Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. ¿Cómo les va, queridos oyentes, tanto de la radio de la Casa de la Cultura como de la radio ESPE? Bienvenidos a un programa más de Parlando en Deportes, voy parlando. En este 2017 nos acompañan nuevas voces, Barbie. Muy bien, Nardo, encantada de hablar con nuestros oyentes y con los personajes del deporte. Hoy vamos a conversar con Juan Ceballos, presidente vitalicio del Clan Juvenil. ¿De qué vamos a hablar con él, Natu? ¿Cómo logró este equipo sangolquileño estar en la primera A de fútbol ecuatoriano? ¿Y si el Cantón Rumiñahui podrá sostener dos equipos en la primera categoría del campeonato nacional? Esas son algunas indagaciones de las que va a contestar nuestro invitado. ¿Qué más, Nardo? Conoceremos su trayectoria y Juancho le hará sus preguntitas capciosas. Así que acompáñenos durante estos 60 minutos deportivos a través de la 940M o por la aplicación que pueden encontrar en la página web de la Radio de la Casa de la Cultura o de manera online por la Radio ESPE. Por las redes sociales también pueden dejarnos sus comentarios, sugerencias o saludos. En Facebook, Atrévete y Parlando. O en el Twitter, @AtréveteParlando o tuiteando o retuiteando nuestros posts. Al WhatsApp, al 098-461-0317. Sea escrito o por nota de audio, nuestro querido Nardo nos acompaña desde los controles y la música. Este año vamos a abarcar no solo música nacional, sino también otros temas latinoamericanos. En canciones tropicales, como esta salsita que nos habla de una mujer de carne y hueso. Tiempos sin motivos para escribir una canción. Pocos regalan poemas, serenatas o una flor. Todo es un mercado persa, desde México a Estambul. Cada quien tiene su precio, su factura o su valor. Una señora bonita a intereses se casó. Si el marido no le alcanza, un amante y se acabó. De un lado mira al otro, y si nadie la miró, que basta que el tipo jure, que a nadie le contó. En esta ciudad sin alma, donde todo se vendió, ahora somos invisibles los que hablamos del amor. Por eso vendo los motivos para escribir una canción. Tristezas, alegrías, un beso, una flor. Vendo, vendo, vendo, yo le vendo una canción. Mil poemas vividos y una historia de amor. Por eso vendo los motivos para escribir una canción. Thank you. te doy cosa fina, que tú eres divina. Y aunque la gente diga que tú eres interesada, no le pares bola que a mí no me importa nada. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos hablando. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @ Atrévete Parlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 5, 4, 3, 2, 1. Una semblanza que nos resumirá su trayectoria deportiva. Esta es su historia en Parlando de Deportes, voy parlando. Juan Ceballos jugó en el Clan Juvenil desde niño, en 1975. Su fidelidad al equipo lo llevó a estar detrás del mismo, desde el fútbol amateur hasta el profesional. Aquí nos cuenta tanto su historia como la de su equipo. Bueno, mi vinculación al fútbol y al Clan Juvenil, te puedo decir que desde muy niño, por allá por el año 75, mis hermanos eran dirigentes del Clan Juvenil, un club fundado por el año 73. Entonces, en los primeros campeonatos de baby fútbol, yo empecé a jugar en las categorías 8 a 10, luego 10 a 12, entonces ahí es lo que empieza mi vinculación al fútbol, como futbolista. Y luego no he parado, y al mismo tiempo que iba creciendo, se iba haciendo las funciones también de dirigente, porque de una u otra manera iba poniéndome al frente de las categorías llamadas baby fútbol, prejuveniles, juveniles, luego dirigiendo a las categorías de baby fútbol, luego pasé a la categoría mayor, que es la que participa también en el fútbol amateur acá en Rumiñahui, y con otros amigos y en compañía de la dirigencia era el encargado de armar los equipos. Llegamos a ser campeones del año 1989. Fue mi primera vez que yo quedé campeón en una categoría mayor, porque bueno, siempre fuimos campeones en categorías de niños, de 6 a 8, 8 a 10, 12 a 14. Entonces, así es más o menos como empieza mi vinculación al fútbol y como dirigente al Clan Juvenil. Clan Juvenil, equipo del pueblo de Sangolquí, llega a la primera A del fútbol nacional en este 2017. Escuchemos cuál fue su camino. Mira, el año 98, 99, 2000, el club deja de participar en los torneos organizados por Liga Cantonal de Rumiñahui, es decir, en pocas palabras, como que desaparece. Para el año 2001, un grupo de muchachos a los cuales yo los había dirigido cuando tenía 20 años, y ellos estaban también en el baby fútbol, equipos que también quedábamos campeones y yo los dirigía, tendrían ya ellos un promedio de 30 años en el 2001, y me llamaron a decir que querían resucitarle al clan, que querían volver a participar en los torneos de Liga Cantonal de Rumiñahui, pero con la condición de que yo esté ahí atrás de ellos. Entonces lo resucitamos al club, nos inscribimos en los campeonatos en la segunda categoría. Yo no hacía las veces de presidente, pero sí el benefactor del club. Y de esa manera empezamos campeones en la segunda, campeones en la primera categoría, y pasó hasta el año 2008, en que dijimos, bueno, vamos a quedar campeones invictos en Liga Cantonal y vámonos a la Copa Pichincha. Y es así como quedamos el año 2009 campeones invictos en los torneos de Liga Cantonal de Rumiñahui. Luego nos fuimos a la Copa Pichincha, que es el torneo provincial que se organiza acá por la FAP. Fuimos campeones invictos y eso nos dio paso a la segunda categoría. Entonces, en el 2010 participamos por primera vez en la segunda categoría de fútbol profesional. Y fue un 2010 con mucho suceso porque apenas por un punto no logramos clasificar al zonal. Clasificó el Aucas y el Cuniburo. Entonces ahí luego vinieron los dos años siguientes que participamos sin gran suceso, pero el 2013 llegamos ya a disputar la final de ascenso a la Primera B, que no ser por un resultado medio raro que se dio en un partido de Liga de Puerto Viejo con el Municipal Sucúa, en el cual Liga de Puerto Viejo le gana 16-0, nos deja a nosotros afuera por gol diferencia. Entonces, el 2014, de igual manera, pasó algo raro. Nos quedamos también en la final por gol diferente. En el 2015 nos planteamos y dijimos, es la tercera, es la vencida. Y efectivamente, mira, la tercera fue la vencida porque fuimos campeones provinciales, campeones zonales, y luego fuimos los campeones nacionales. El 13 de enero del 2015, en un gran partido en Pelileo, logramos el ascenso a la Primera B, ganándole al Pelileo 3-1. El 2016 nos viene un nuevo reto, como fue la Primera B, a lo cual también le pusimos muchas ganas, mucho entusiasmo, y después de una primera etapa en la que podemos decir que terminamos segundos, hicimos ciertas correcciones y la segunda etapa quedamos primeros, lo que nos dio el paso ahora a la serie de privilegio. Entonces, mira, este es el proceso que hemos tenido para llegar a este momento a la Serie A del fútbol ecuatoriano. Es decir, hemos empezado desde abajo, desde la segunda categoría del fútbol amateur, y hemos ido subiendo poco a poco hasta que en estos 5 últimos años lo hemos peleado y ahora estamos en la Serie Mayor. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Hemos escuchado dos historias, tanto de Juan Ceballos como la de Clan Juvenil. Bienvenido, Juan, a hablar con nosotros. La pregunta obligada, ¿cómo se armó el equipo de San Go? ¿Para enfrentar el campeonato? ¿Y qué pasó con los refuerzos extranjeros? Que normalmente solemos hacer entre el directorio, que lo conformamos básicamente mis hermanos, y con el cuerpo técnico fuimos analizando cuáles serían las personas idóneas o los jugadores idóneos que pueden conformar Clan Juvenil. Entonces, así como se ha hecho se ha traído a 7 refuerzos nacionales que personalmente considero vienen con una revancha muy grande, porque son muy buenos jugadores, pero que lamentablemente, o sea, en sus equipos no tuvieron oportunidades, no por falta de calidad, sino que a veces en el fútbol se da otro tipo de situaciones. Entonces creemos que con ellos el aporte va a ser significativo. Tenemos un referente como Lucho Checa, Narciso Mina, Henry León, Luis Congo, Santiago Malitasi, Omar Andrade. O sea que son jugadores que han sido unos verdaderos referentes que, te digo, este 2017 van a dar mucho que hablar. La puerta para la gente foránea, o sea, está abierta. No lo hemos cerrado todavía. Eso hay que irlo analizando más detenidamente, porque el traer un foráneo a veces se convierte en una lotería. Tú puedes ver un video como normalmente te pasan y el video que te envían es justo de la mejor jugada que hace, pero por lo demás no conoces mucho. Entonces nos vamos a dar plazo, un tiempo prudente para ver la mejor opción, porque que vamos a necesitar, lo vamos a necesitar, pero no queremos apurarnos ni hacer las cosas tan precipitadamente porque podemos estrellarnos. ¿Qué requisitos o qué preparación cree usted que se necesita para ser dirigente deportivo? De manera muy personal, el amor al club, el amor a esa camiseta en la cual yo desde niño jugué. Siempre yo vestí los colores de blanco, azul y rojo. Me gustaba mucho el fútbol, te diré. Me gustaba bastante el fútbol. Y había ciertos equipos que a veces me invitaban a jugar, pero yo no podía dejar el Clan Juvenil. Cuando llegué a la universidad, pasé a formar parte de la selección de la Universidad Católica. Y la selección de la Universidad Católica participaba en los torneos amateurs del Cantón Quito. Entonces yo era becado de la universidad. Y luego me pidieron que pase a formar parte de la selección para participar en el torneo amateur. A lo cual, fíjate que no pude, porque yo ya jugaba acá en el fútbol amateur, en el Clan Juvenil. Entonces te digo, más primó el amor al Clan Juvenil que jugar por la selección de la universidad y poder participar en el torneo amateur que jugaba la selección de la universidad. Y luego la selección de la universidad quedó campeón en el Cantón Quito. Igual el mismo proceso, quedó campeón en la Copa Pichincha y luego pasó a la segunda categoría. Pero bueno, esa selección hasta ahí llegó, luego regresó al fútbol amateur y creo que ya no participa en ningún torneo. Pero el Clan, en cambio, sí ha llegado. ¿Está Sangolquí preparado para sostener a 2 equipos dentro de la primera A del fútbol ecuatoriano? Mira, indudablemente, Sangolquí se ha caracterizado por tener muy buenos futbolistas y por tener muy buenos deportistas. Yo me alegro ahora por mi cantón. Tengo 51 años, de los cuales los 51 años lo he vivido acá. Y como te digo, lo he vivido el deporte, pero muy profundamente. Porque desde joven siempre también he estado metido en las dirigencias del fútbol y en las dirigencias del deporte cantonal. Ahora estoy de presidente de Liga Cantonal de Rumiñahui también. Entonces me doy cuenta del potencial deportivo que tiene nuestro cantón. Siempre Rumiñahui se ha caracterizado porque sus selecciones de fútbol a nivel provincial han estado peleando los títulos. Entonces, ¿qué más ahora? El tema es de que en estos últimos años no se le ha dado mucha atención, no se les ha abierto mucho las puertas a tanto futbolista, digamos. Y como resultado, el Clan Juvenil llega a la Serie B y arma sus categorías menores y queda campeón en la categoría sub-16, campeón nacional, y con muchachos de acá, con muchachos nacidos de las escuelas de fútbol de Liga Cantonal de Rumiñahui, con muchachos de las selecciones del colegio de acá del Valle, queda campeón nacional. y en la categoría sub-19 queda vicecampeón nacional. Entonces, esto ha hecho que ahora haya una efervescencia, o sea, haya subido el ánimo por que el Clan Juvenil sea la puerta de ingreso para muchos futbolistas acá. Mira, hay tanta gente que está esperando que ya empiecen los entrenamientos del Clan Juvenil para empezar a trabajar en las categorías sub-12, sub-14, 16 y 19. Entonces, te puedo decir que el Cantón Rumiñahui, este momento, es futbolero. Y como siempre dije, de San Gorky han salido muy buenos deportistas. Podríamos irnos para atrás a la historia. Tenemos a Eduardo Vallejo, el eterno capitán del Deportivo Quito, Arturo Alcocer, a Fernando La Fiera Valdión, a Johnny Valdión, a Segundo El Cancho Pérez, a Rolando Jácome, y así muchas otras personas que han salido de aquí de San Gorky y han formado parte de clubes profesionales. Y no es que han dialumbado, han deambulado, sino que han jugado y con gran suceso. Estos dos equipos son el renacer del fútbol de Pichincha, tomando en cuenta que los últimos campeonatos han sido de equipos guayaquileños. Bueno, mira, hay que ver también que los equipos del Guayas en estos dos últimos o tres últimos años han tenido un apoyo económico increíble, que incluso el apoyo ha sido con patrocinio del poder estatal, y de pronto pelear ante eso a veces se vuelve muy complicado. De pronto el poder estatal no es que ha ido directamente, pero sí a través de empresas públicas, hablemos de Banco del Pacífico a su debido momento, que de PDVSA, de CNT. Entonces se convierte en un tema muy complicado. Nosotros tenemos que luchar y caminar con el esfuerzo propio, con la autogestión que estamos haciendo. Y estamos seguros que con la autogestión que al menos Clan Juvenil está haciendo, podemos pelear lugares de estelar. ¿Cómo logra un dirigente el apoyo de otras empresas para sostener el equipo? Mira, el trabajo que nosotros estamos haciendo es el vender la idea de que el Clan Juvenil, como yo pienso y considero, es una gran familia. Además de ser un club deportivo, es una gran familia. Y como gran familia, pedimos a la gente que cree en esta familia Clan Juvenil, venga y apoye, porque estamos en un proceso ascendente y queremos hacer partícipes, hacerles llegar la cordial invitación de que se vengan y se sumen a este sueño. O sea, todas las empresas que se van sumando es porque sueñan con esta institución y sueñan que Clan Juvenil va a llegar a hacer cosas interesantes. Entonces, esa es la idea que estamos compartiendo. Los patrocinadores, los auspiciantes han creído en este tema. Primero, es 100% sangolquileño, porque considero que Clan Juvenil abrió las puertas para la gente de acá, tiene sus técnicos de acá, y eso es lo que ha calado mucho en empresas que están en el sector, que creen en este equipo. Y lo otro es el venir a integrarles a esta gran familia Clan Juvenil que quiere llegar a posiciones grandes. La credibilidad en el director técnico ecuatoriano no es muy alta. ¿Por qué mantener a un técnico como Juan Carlos Caray dentro del equipo? A ver, a Juan Carlos Garay yo le he visto desde años atrás, desde cuando fue campeón con Deportivo Quito, me parece el 2009, 2010, como asistente de Carlos Sevilla. Luego, él se quedó dirigiendo al primer equipo y lo hizo de muy buena manera. Él nunca estuvo en los últimos lugares. El tema fue que por motivos económicos me parece que tuvo que salir. Lo he seguido muy de cerca a él. Mira, el año anterior, el 2015, Juan Carlos recala en el Club Pelileo, un club muy modesto, sin recursos económicos, con jugadores jóvenes, y el punto es de que este club llega a la final. Llega a la final a disputar con Clan Juvenil, un club muy modesto, y de las manos de Juan Carlos Garay. Entonces, una vez que se terminó el torneo, personalmente yo dije, para la primera vez tengo que traerle a él, porque Le vi que es un técnico que trabaja, que cree mucho en la juventud, que ahora, combinado con la experiencia que tiene, va a ser un trabajo muy grande. Mira, vino y el resultado es que en un solo año al Clan Juvenil lo llega a la serie de privilegio. Entonces, ¿cómo no creer en un técnico que con el Deportivo Quito logra algunos temas? En la reserva del Deportivo Quito logra algunos campeonatos. Con el Pelileo, que te digo, logra un vicecampeonato nacional. Con el Clan Juvenil logra el ascenso a la Primera A. Entonces, más bien a esos técnicos hay que darles la confianza total. Y uno de pronto no puede ser ingrato, que después que te lleve a la serie de privilegio, decirle muchas gracias y ahora sí me traigo un técnico extranjero. No, en la vida creo que siempre hay que ser gratos y creer en la gente en la que has confiado y te ha dado confianza. ¿Cómo debe ser el trato de un dirigente con la prensa? De mucho respeto. Mira, de mucho respeto. Porque si yo invado el territorio de la prensa y me meto en sus cosas, es decir, estoy invadiendo terreno que no me corresponde. Es decir, zapatero a tu zapato. El periodista hace su trabajo como nosotros también hacemos nuestro trabajo. Entonces, el momento en que falte el respeto, todo se puede ir para abajo. Entonces, todo debe caminar de una manera concomitante, cogidos de la mano. ¿La prensa deportiva del Ecuador es muy polémica? Hay ciertos periodistas que son muy sensacionalistas y caen en errores que de pronto por tener la primicia levantan demasiada polvareda y no es así. Como nos sucedió a nosotros, una vez que logramos el ascenso, corrió la noticia de que el Clan Juvenil no había cumplido un requisito con el Seguro Social. Y fíjate que cierto sector de la prensa no viene acá a la fuente y empieza a vertir comentarios. Es decir, a cierto sector de la prensa le falta investigar, le falta consultar y emite comentarios que a veces pueden ser totalmente negativos. Y eso nos pasó a nosotros porque radios ambateñas, radios azuayas, radios guayaquileñas simplemente levantaron la polvareda que el Plan no subió y se creó una polvareda increíble. Pero hubo una que otra radio quiteña que nos llamaron a nosotros a ver cómo que les demos una explicación. Y nosotros, ¿qué es lo que hicimos? Darles la documentación. Entonces, actuaron de una manera muy seria. En cambio, otro cierto sector actúa demasiada desinformada. Normalmente yo creo que deben recurrir a la fuente y no levantar polvareda. Seguiremos hablando con Juan Ceballos. Ahora vamos a ir con una cancioncita en dúo con Coqui Villamizar y Elvis Crespo. Te viví. Pasé por María, porque tu cuerpo vas a ser mía. Ya no hay amaneceres en mis días. Va a besarte, tu cuerpo va a acariciarte. Que seas solo el gusto de mi arte. La luna regalarte y al oído susurrarte. Que pa' medallo yo voy a llevarte. Wow, mía, no te separas, conmigo te irás. Así que no me voy a ir a pensar. Pues dile que con que existe otro hombre. Cuéntame y dime qué responde. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @ Atrévete Parlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. Nato, Rey y Nardo hablarán con las figuras del deporte ecuatoriano. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Todos los domingos de 12 a 1 por los 940 de amplitud modulada. Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Semana a semana por esta emisora. Acércate más y susúrrale al oído. Pregúntale y dile. ¿Lo que quiera? No solo lo que te pueda responder, parlando. Inquietudes nos hizo nuestro público durante la semana por nuestras redes sociales. Nardo, ¿qué dijeron nuestros oyentes? Nato, a través del Facebook Atrévete y Parlando quisieron saber cuál de los dos es el verdadero equipo del pueblo salcoquileño, el Independiente o el Clan Juvenil. Guardo mis debidas consideraciones y respeto a Independiente del Valle, un club también nacido aquí en San Joaquín, mucho más antiguo que el Clan Juvenil. Tú sabes, antes Independiente José Terán, ahora Independiente del Valle. Esa pregunta habría que hacerle al común de la calle. Porque yo, como Juan Ceballos, Clan Juvenil, te puedo decir muchas cosas, pero creo que la persona que camina por la calle, la persona que está en el parque, en el mercado, te podrá decir. Pero en todo caso, después de los últimos partidos en los cuales el Clan Juvenil llegó a esta serie de privilegio, sentí algo en mi corazón, que ya el Clan Juvenil ya no nos pertenecía, sino que el Clan Juvenil pasó ya a pertenecer a toda la comunidad, a todo el cantón Rumiñahui, por ese apoyo mayoritario que nos dieron en los partidos de ascenso. Por el Twitter, @atrévetparlando, quisieron conocer si es que el Clan o el ABNA iban a presentar una propuesta para el cambio del sistema del campeonato ecuatoriano para este año. Bueno, el Clan Juvenil es un socio afiliado a ABNA. Entonces, el que lleva las propuestas al Congreso es ABNA. No lleva Clan Juvenil. Tú sabes que ABNA lo componen 5 o 6 equipos. Entonces ellos han debatido, los clubes han debatido en sus reuniones cuáles son las propuestas, cuáles son las mejores que se necesita para el fútbol ecuatoriano, y eso es lo que se va a debatir hoy en el precongreso y mañana se aprobará en el congreso. Y en eso, ¿qué opinión usted, como club, qué opinión, que quisiera que cambie la forma del campeonato o no quisiera que cambie? Mira, no hay una reforma propuesta por ABNA al cambio de modalidad de campeonato. Más bien hay otro tipo de reformas que me parece que ABNA va a presentar. Pero no hay cambios a la modalidad de campeonato. Como saben, la primera A empieza el 29 de enero. Y Parlando estará ahí con su nuevo segmento desde las canchas para sacar reacciones de los diferentes partidos. Cada semana pueden realizar sus preguntas por las redes sociales o por WhatsApp. Los temas a seguir son el Ecuador Open y el análisis del Rally París-Dakar, que se recorrió en Sudamérica. A continuación, la musiquita se viene con Víctor y Víctor, Tu Guardián. Que me llenas de vida, de amor, de pasión y bellos pensamientos. Que te tengo tan cerca de mi corazón, clavado en mi pecho. Tan solo quiero besarte, abrazarte y cuidarte los sueños. Y que olvides por siempre el dolor y las penas de amargos recuerdos. Tú, con tu cara de niña ingenua, juiciosa que escondes por dentro. Porque me evitas, te escapas cuando yo a los ojos te veo. Y tan solo me dieras alguna esperanza para conquistarte. Te demostraría que el mundo es más fácil cuando estás conmigo. Dime qué quieres, vida mía. Ay, ay. Aquí me tienes de rodillas, solo pido tu querer. Quiero contigo envejecer, no quiero verte sufrir más, porque tú eres lo que yo más quiero. Ay, ay, ay, ay, ay, tú eres mi luna, mi sol, mi cielo. Ay, ay, ay, ay, ay, no mires para atrás, por favor, mira pa'lante mi vida. Yo soy tu paz, tu alegría, yo soy tu luz, tu guardián. Tu cara de niño inocente, ingenuo que escondes por dentro. Te escapas cuando yo los ojos te veo. Si tan solo me dieras alguna esperanza para conquistarte, yo te demostraría que el mundo es más fácil. Dime qué quieres, vida mía. Ay, ay. Solo te pido tu querer. Quiero contigo envejecer. No quiero verte sufrir más, porque tú eres lo que yo más quiero. Soy tu ángel de la guarda, soy tu dulce compañía. Prometo no desampararte ni de noche ni de día. Tus guardianes, Víctor Muñoz y Oscarcito el Escuadrón. Yo soy el camino, soy tu destino, porque tú eres lo que yo más quiero. Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. Los domingos de 12 a 1 de la tarde en Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana son de deportes. Parlando de deportes, voy parlando. Los personajes de eso que tanto nos gusta. Su trayectoria. Preguntas, buen humor y mucho más. Parlando de deportes, voy parlando. Semana a semana por esta emisora. Atrévete y Parlando son dos producciones originales que buscan mostrar más del deporte y el turismo del Ecuador. ¡Sí! Realizamos producciones radiales con un objetivo más que comercial. ¡Sí! Contáctate con nosotros mediante nuestras redes sociales. Facebook, Atrévete y Parlando, y en Twitter, @atreveteparlando. Y por WhatsApp, al número 0984-610-317. Porque todo lo resolveremos parlando. ¿No sabes qué preguntar? No, ¿y ahora qué digo? ¿Qué voy a hacer? No sé. ¿Y qué responder? ¿Qué tal te parece unas preguntas capciosas? Estas preguntitas están deliciosas. Que me gusta a mí el osnado y el cuis. Golositas, golositas, mis indagaciones. Viejito, viejito. Verás que andas entre mujeres y tienes que tratarnos como damas. Cuidado con lo que preguntas a nuestro invitado. No es de esa golosina la que vine a hablar. Yo voy a hablar del alimento. Sí. Juan Ceballos le pone ajo al osnado, le pone ajo a todo. No, sabes que el agrio es solamente rico y le da un sabor especial al hornado. Lo demás no, el agrio solamente para el hornado. ¿Y agrio a la vida? Mira, la... lo mejor que puede haber en la vida es afrontarla con felicidad, tranquilidad. Yo siempre digo que Dios puso al hombre en la tierra para que sea feliz. ¿Juan Ceballos se come unos cuyes de la Selva Alegre? Yo respeto a los cuyes de Selva Alegre. Se puede decir que acá en San Joaquín se come mucho cuy. Como yo, como Juan Ceballos, si me te digo sobre 100, el cuy lo como un 50%. Pero te vuelvo a repetir, Selva Alegre es un barrio que se ha caracterizado últimamente por las comidas típicas, pero yo tengo mi hueca. ¿Cuál es? Y mi hueca está acá en el Camal, donde por lo general los sábados y domingos yo voy y me como mi buen caldo de gallina a las 6:30 de la mañana, o mi buen seco de gallina a las 6:30 sábado domingo, o me pido mi cuarto de cuy. Pero mi hueca para el cuy es acá en el sector del ex Camal municipal. O a veces cuando mi paladar me exige cosas más de antaño, suelo ir a comer el caldo de 31 o el caldo de guaguamama, que se llama, que también puedo decir es un rico manjar. ¿Hay que ser como el cuy en esta vida? Indudablemente, indudablemente tenemos que estar caminando, escarbando para poder llegar. O sea, no en el sentido de estar haciendo el daño, el mal, porque haciendo cosas buenas, puedes llegar y ir caminando muy largo. Pero sí en el sentido de ir desde abajo, o sea, de... Nos podemos calificar y eso sí me da orgullo. Y me siento tranquilo porque nosotros sí hemos ido desde abajo. Venimos de una raíz muy profunda, de una raíz muy trabajadora como fue la de mi papá, José Pío Ceballos Guayasamín. Un eterno soñador, como yo le decía, que de pronto para su época estaba muy adelantado. Él murió a los 92 años y de él creo que los 12 hermanos que somos ahora sacamos sus sueños. Y hemos empezado desde abajo porque nadie nos ha regalado nada. Ahora yo tengo aquí mi empresa Juan Ceballos, es una empresa que se dedica al suministro, a la importación y al suministro de todo lo que es accesorios para la producción de gas y petróleo, pero ese sentido del trabajo es lo que yo heredé de él. Yo estudié Derecho, él quería que yo sea abogado, pero ahora sabes que no saco un peso ni con la llave. ¿Algún término muy sangolquileño que se haya utilizado para hacer barras al equipo? Normalmente, uno de los términos que teníamos con el clan cuando andábamos en el fútbol amateur y luego los primeros años de segunda categoría era gritar en las gradas: ¡vamos mis cuyes! ¿Ya? Ese era uno de los eslogans, gritar: ¡vamos mis cuyes! ¿Y eso caló en la identidad del club, caló en la identidad de los chicos? Sí, a su debido momento eso caló muy profundamente, porque recuerdo muy claramente cuando fuimos campeones de acá y luego campeones de la provincia, el término "vamos mis cuyes" iba calando. Lamentablemente en el transcurso de estos 4 años ese término se ha ido perdiendo. Como que la gente que estaba en ese momento y que gritaba por muchas ocupaciones se fue retirando. Pero bueno, ahora es motivo de contento porque están regresando. Bueno, me has abierto el apetito, Juancho. Pero si algunos de nuestros oyentes se han sentido afectados de alguna manera por nuestras preguntas, les pedimos las debidas disculpas. Y mientras, yo les invito a degustar otras 2 comidas típicas del cantón Rumiñahui. El público se queda deleitando con la música. Aquí están Somos más que producciones radiales. Amplificamos y producimos por el deporte y el turismo de nuestro país. Porque todo lo resolveremos parlando. Porque todo lo resolveremos parlando. Si quieres saber más, síguenos por Facebook en la cuenta Atrévete y Parlando. Y por Twitter en @atreveteparlando. Y en WhatsApp nos encuentras en el 098-4610-317. Escúchanos semana a semana. No puedo creer que los minutos de este Parlando se han venido terminando. Pero bueno, antes de despedirnos, le preguntamos a nuestro invitado cuáles son los consejos para las personas que quieren ser dirigentes deportivos. Honestidad, transparencia, hablar con la verdad, no vender falsos sueños ni falsas ilusiones. Muchas gracias, Juan. ¿Algún saludo en especial a la gente de la radio de la Casa de la Cultura? No, muchas gracias, muy interesante. El Clan Juvenil, como te decía, es una gran familia. Además de ser un club deportivo, es una gran familia que este momento me ha tocado estar a mí al frente, no como presidente, ya que mis hermanos y toda la gente me ha puesto como presidente vitalicio. El presidente es mi hermano Antonio, el vicepresidente mi hermano Pedro Vicente, la gerenta financiera mi hermana Yadi, el gerente deportivo mi hermano José Delfín, el abogado mi hermano Lucho, es decir, la jefa de marketing mi sobrina Desiree, el coordinador de formativas mi cuñado Byron Guamán. Entonces, gracias a ellos porque han confiado, y creo que este barco llamado Clan Juvenil va navegando de buena manera, llegando, creo que, y buscando puertos grandes. Entonces, que vengan y nos acompañen. Nos espera un año que yo lo llamo espectacular, donde el sueño que decíamos cuando estábamos en la segunda, vamos por el sueño continúa. ¿Qué les pareció el programa? Pues ya saben, si quieren seguir hablando con nosotros y nuestro personaje, acompáñanos de domingo a domingo por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de martes a martes por la radio ESPE, Vía Online. De 12 a 13 horas por la 940 AM y de 16 a 17 horas en la radio de la Universidad de las Fuerzas Armadas. Por las redes sociales, déjanos tus comentarios, sugerencias o saludos en el Facebook Atrévete y Parlando o en el Twitter @atreveteparlando. Y también por WhatsApp nos puedes dejar tus comentarios al 0984-610-317. A continuación, les dejamos con los compañeros de En Retrospectiva por la radio de la Casa de la Cultura. ¡Chao! ¡Chao! ¡Bye, bye! Futbolistas, técnicos, nadadores, basquetbolistas y demás fueron parte de este Parlando. Escúchanos la próxima semana. Aquí, por esta prestigiosa emisora.